hemos estado conversando, hermanos, de un tema que es bien importante y por alguna razón no hemos podido avanzar en otras cosas que el Señor quiere que sepamos y que aprendamos, sino que nos hemos quedado en uno de esos, hermanos, pero yo creo que es sumamente importante y que no debemos tomarlo, hermano, como algo innecesario, sino que algo que necesitamos cada uno de nosotros aprender y conocer. Amén. Entonces yo quiero, hermano, que me acompañe y que leamos, pero ahorita le digo, hermano, ahorita le digo, vamos a ver, aquí está, muy bien. Lástima que no se me olvidó la cañonera, pero acompáñeme, hermano, a Isaías capítulo 10 y verso 20. Hemos estado conversando de que somos el pueblo de Dios y qué quiere Dios que nosotros aprendamos y qué quiere Dios que nosotros hagamos. Amén. Ya tiene Isaías 10:20. Dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues, oiga, verso 23. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Oiga esto. Si usted se da cuenta, hermano, mire pues. Miren el verso 23. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Ahí está hablando de juicio, que viene juicio, hermano, sobre toda la tierra. Y es lo que hemos platicado, que si alguien tiene la esperanza de que la situación mundial va a mejorar, está equivocado, porque la Biblia dice, hermano, la Biblia nos enseña que la situación a nivel del mundo, a nivel de sociedad, va a ir empeorando cada vez más y cada vez va a ir empeorando. Esto ya no tiene marcha atrás, hermano. O sea, aunque la sociedad supuestamente está avanzando en algunas cosas como la tecnología, a nivel moral y a nivel moral y a nivel de sociedad está empeorando, hermano, y va a empeorar y va a empeorar. Así que si alguien tiene la esperanza de que tal vez con el partido que venga y que gane las elecciones va a mejorar, no. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero la Biblia lo dice, va a empeorar. Cada vez va a ser peor. Pero entonces viene el Señor y nos habla a nosotros sus hijos, los que ya nacimos de nuevo. Nos dice, por lo tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, dice, pueblo mío, morador de Sión, no temas. Y esto es lo que hemos estado platicando, de no tener temor. Pero no se trata de no tener temor solo por no tener temor, sino que hay una explicación, hay una razón por la cual nosotros no debemos tener temor. Ahora, bien interesante aquí, oiga, hermano, pueblo mío, morador de Sión. Entonces, el que es pueblo de Dios y que está morando en Sión, ese es el que no debe tener miedo. Porque hay algunos que, aunque son pueblo de Dios, puede ser que no estén morando en Sión, sino que estén en otro lado. Puede ser que estén, qué sé yo, en Egipto, puede ser que estén en Babilonia, puede ser que estén en otro lado. Y a ellos, hermano, a ellos, para ellos, no sé, para ellos, digámoslo así, no es esta palabra, sino que es para los que están en Sión. Porque mire pues, supóngase que hay un hermano que ahorita, en lugar de estar en la iglesia donde él se congrega, se fue al puerto ahí y ahorita se está echando sus chelas. Aunque ya nació de nuevo, no está morando en Sión. y los castigos que vengan sobre esta tierra también van a ser para él. Pero todos aquellos, todos nosotros que estamos buscando al Señor y que estamos acercándonos al trono de la gracia de Dios para que Él en su misericordia nos bendiga y nos cambie, entonces viene el Señor y nos dice a nosotros: pueblo mío, morador de Sión, no temas. Amén. Entonces, aunque viene juicio, hermano, mire pues, aunque viene juicio, sí me está escuchando, ¿verdad? Aunque viene juicio, hermano, no nos debemos salir de Sión. Amén. Aunque vienen castigos, aunque vienen juicios, hermano, nosotros no nos debemos salir de Sión. O sea, nosotros no debemos salirnos de la congregación. Nosotros no debemos dejar de congregarnos. Amén. Y eso es bien interesante, hermano, porque si una de las claves para poder vencer es congregarnos, entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? El enemigo va a atacarnos individualmente o congregacionalmente, no sé, pero de todos modos el Señor lo va a destruir, pero va a atacarnos para que no nos congreguemos. Pero bueno, no nos salgamos de Sión. Sión, hermano, Sión representa a la iglesia, a nosotros como parte de la iglesia. Entonces, no nos salgamos. Pueblo mío, que estás morando en Sión, no temas. No temas. Sí van a venir juicios, sí van a venir castigos, pero a nosotros, si estamos en Sión, no nos van a alcanzar. Bueno, mire, se me olvida a mí. Acompáñeme, hermano, a Génesis 26, 21. Yo quiero que veamos, hermano, y que hagamos un recorrido, que avancemos, porque ahí llevamos creo que como dos servicios hablando de esto, pero quiero que avancemos, hermano, en esto y que el Señor nos ayude para que quede grabado en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente, y que también quede grabado en mi corazón, en mi espíritu y en mi mente. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque van a venir momentos de adversidad, van a venir momentos de sufrimiento, van a venir momentos incluso de miedo, en donde el enemigo va a querer hacer algo para que nosotros tengamos miedo, pero yo creo, hermano, que Dios nos está hablando a nosotros con anticipación. Dios nos está hablando a nosotros con anticipación para que no tengamos miedo a pesar de las cosas que van a empezar a ocurrir. Nosotros no debemos tener temor, sino que debemos de tener nuestra confianza puesta en nuestro Dios, porque Él es el único Dios. Ahora mire en Génesis 26, 21, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, y se apartó de ahí, abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Aunque esto no es parte del tema, hermano, pero el que está hablando aquí es Isaac. Pero ellos en ese momento no estaban siendo prosperados. Isaac lo dijo, hermano, con fe, con la seguridad y con la esperanza y con la seguridad de que a partir de ese momento Dios los iba, como dice aquí, los iba a prosperar y los iba a hacer fructificar. Pero mire, hermano, que a mí me llamó la atención la fe de Isaac, porque él sabía que a partir de ese momento Dios lo iba a bendecir, Dios lo iba a prosperar y Dios lo iba a hacer fructificar, hermano. Él tenía fe y lo declaró y así fue. Entonces, hermano, mire, nosotros debemos tener fe, hermano. Tú debes tener fe. ¿Tú tienes fe, hermano? ¿Sí tienes fe? Tú debes tener fe, hermano, de que Dios te va a bendecir y que Dios te va a restaurar, de que Dios te va a liberar y que Dios te va a transformar, hermano. Pero mire, hermano bendito, a veces el Señor va a tener que trabajar en nosotros de muchas formas, de muchas maneras, para quitar todas esas cosas que están en nuestra mente y nuestro corazón que no son de Él, porque a veces, hermano, se le hace más fe a las cosas malas que le dicen al cristiano que a las cosas que Dios ya dijo de él. Pero a mí me impresiona este Isaac, hermano, Porque dice, en el verso 21, dice que abrieron un pozo y riñeron. Entonces, ¿qué hizo Isaac? No se quedó peleando por ese pozo. Amén, hermano. ¿Sí está aquí? Sino que Isaac se fue. Se fue. Ah, yo no quiero estar peleando con nadie. Dijo Isaac, y mejor se fue. Y se fue, y a donde llegó, abrió otro pozo. Y a ese pozo, dice la Biblia, que ya no riñeron por ese pozo. Entonces vino y le puso un nombre de Rehoboth y dijo, y aquí, esto, hermano bendito, dice, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra, hermano. Pero la prosperidad iba a empezar a partir de ese momento. Entonces a veces, pregúntele al que está a la par suya, hermano, ¿usted está prosperado? Pregúntele, gracias, hermano. ¿Usted está prosperado, hermano? ¿Está prosperado o no está prosperado? Vaya. ¿Qué le dijeron? Yo me imagino yo que algunos dijeron que sí y otros dijeron que no. Y otros dijeron que no porque tal vez no tienen fe o su fe está cortita. Porque igual estaba Isaac. Isaac en ese momento, hermano, andaba buscando dónde establecerse. No tenía un lugar seguro, estaba buscando agua. Pero cuando encontraron el pozo, le preguntaron, Isaac, ¿estás prosperado? Sí, a partir de este momento, Jehová me va a prosperar. Él tenía fe. Óigame, hermano. Isaac caminaba en base a lo que Dios decía de él y no en base a lo que él miraba. Porque miren pues, hermano, si alguien aquí hoy, tal vez, o tal vez no de aquí, alguien en otro lugar, no tiene hoy para comer. Y si le preguntamos, ¿está prosperado? ¿Qué prosperado voy a estar? Va a decir alguno, si ni siquiera para comer tengo. Porque está pensando en base a las circunstancias que ve. Y no está pensando en base a lo que Dios dice que va a hacer de él. Entonces, hermano, nosotros debemos entender, tú tienes que entender, hermano, que así como tú estás hoy, no es tu estado final. Sino que no sé en qué distancia de tu carrera vas, pero ese no es tu estado final. Amén. Y tenemos que ser como Isaac. Tú tienes que ser como Isaac y de creer de que desde el momento en que tú naciste de nuevo, Dios te va a empezar a prosperar y Dios te va a hacer fructificar. Ahora mire esto. Y de ahí subió a Berseba. Oiga esto, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, pero mire pues, mire, ¿qué hubiera pasado? Bueno, si Isaac se hubiera quejado, yo me imagino que de todos modos Dios se le hubiera aparecido, porque Dios es misericordioso. Pero en el verso 22, Isaac dice, Dios me ha prosperado, aunque todavía no estaba prosperado, sino que a partir de ese momento Dios lo iba a prosperar. Pero él ya lo creía. Y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Oiga esto, no temas. Esto es lo que hemos estado hablando, no temas. Pueblo mío, no temas. ¿Por qué no hay que temer? ¿Por qué no hay que temer, hermano? Porque el Señor está con nosotros. ¿Por qué no vas a tener temor tú? Porque Dios está contigo. Amén. Porque Dios está contigo. No que Dios estará. Porque Dios estará es tiempo futuro. Y en el presente no estaría. No que Dios estuvo. Porque ese es tiempo pasado. Y en el presente no estaría. No. No debemos tener temor porque Dios está con nosotros. Él está todos los días con nosotros y dice, porque yo estoy contigo. Aquí Dios mismo es el que está hablando, hermano. Amén. Aquí ni siquiera es una profecía, sino que aquí dice la Biblia que Dios mismo está hablando. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y yo, oiga esto, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Entonces, mire, hermano, mire, lo interesante es aquí que el Señor nos dice que no debemos de tener temor, porque Él está con nosotros. ¿Para bendecir a quién, hermano? Lea ahí su Biblia, no se ponga a adivinar, lea ahí la Biblia. ¿Para quién? ¿Para bendecir a quién? Para bendecir a la descendencia. Léalo, léalo, hermano, léalo ahí, mire. Se le apareció Jehová que anoche le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Entonces, yo no sé, hermano, si aquí alguno de ustedes que ya son padres de familia, en algún momento han tenido algún temor de que, mire, si usted es un padre de familia responsable, si, porque hay algunos hermanos que lamentablemente han sido criados de una mala forma y que Dios tiene que restaurarlos, que a eso les viene sobrando qué es lo que le pasa o no le pasa a sus hijos. Pero aquellos padres de familia que son responsables, hermano, esos padres de familia sí tienen cierto temor de qué es lo que le va a pasar a los hijos. De hecho, hermano, uno de los temores que uno como padre de familia tiene es cuando los hijos van a nacer. No por dónde van a nacer, no, en qué hospital, no, sino que si van a estar sanos, si su cuerpo va a estar completo, si su mente va a estar funcionando bien. Ese es un temor. Pero óigame, hermano, si aquí hay padres de familia que en algún momento se han puesto a pensar y han orado preguntándole al Señor qué va a hacer el Señor con sus hijos, hermano, aquí el Señor ya le tiene la respuesta. Dice: no temas, porque yo estoy contigo y bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de quién. Por amor a Isaac, por amor a los hijos, por amor de quién, de Abraham. Entonces viene esto, es el Señor nos dice a nosotros: pueblo mío, no temas. No temas, yo estoy contigo. Yo voy a bendecir a tus hijos, pero ahí no sería por amor a tus papás, no, sino que es por amor a Jesús. Por amor a Él, hermano. Por la obra perfecta que Él hizo, Dios, hermano, se va a recordar de tus hijos. Claro, hermano, hay que evangelizarlos. Tú tienes que evangelizar a todos tus hijos. Tienes que evangelizarlos. Porque ya lo hemos dicho, y yo lo voy a repetir, hermano, las veces que sea necesario, porque así dice la Biblia, para nosotros es seguro. El hecho de que nosotros traigamos a nuestros hijos desde pequeños no significa que ellos sean cristianos. Hermano, eso tenemos que entenderlo. Tus hijos son cristianos y ya nacieron de nuevo. Si no han nacido de nuevo, ellos todavía no son cristianos. Son oyentes o creyentes. Tienes que evangelizar a tus hijos. Tampoco te vas a poner: ¿en dónde amanecerías mañana? No, háblele. Pregúntele a su hijo o a su hija: ¿cuándo nació de nuevo? ¿Cuándo conoció a Jesús? Pregúnteselo. Pregúnteselo usted. Porque si su hijo le dice: ah, fíjate, papá, que todavía no. Entonces evangelícelo. Y para su hijo va a ser tal vez más fácil, porque él ha visto cómo usted busca al Señor, cómo usted le sirve, cómo usted llora en la presencia de Dios. Va a ser más fácil. Pero evangelícelo, hermano. Amén. Porque mire, hermano, uno de los problemas de las sociedades, no debería ser problema, pero lamentablemente es un problema, no del evangelio, sino que de la gente. Uno de los problemas de las sociedades en donde ha habido mucha predicación del evangelio, óigame, es que si los papás tuvieron un hijo, ellos, los padres y los hijos, piensan que son cristianos así solo porque sí. Y no han tenido un nuevo nacimiento. Entonces viene el Señor y nos dice, oiga, mi hermano, viene el Señor y nos dice, mire, hermano, yo evangelizo a mis hijas. Yo soy pastor. Y mis dos hijas nacieron en un hogar cristiano. Yo soy pastor. Pero yo las evangelizo. Yo les evangelizo, yo les hablo de Jesús a mis dos hijas. Yo les hablo de que Jesús las ama, que Jesús murió por ellas, que murió por sus pecados y que resucitó y que quiere amarlas a ellas, quiere ser su Dios. Yo les evangelizo, hermano. Yo no soy tan tonto como para creer que solo porque yo las traigo ellas ya son cristianas. No, hermano. Yo las evangelizo. No debo ser yo un insensato, hermano. Y que tal vez yo me salga y mis hijas se pierdan. Esa sería una insensatez, hermano. Gigantesca. Pero además de eso, hermano, además, porque mire, hermano, yo puedo venir a decir, Dios va a bendecir a tus hijos, les va a dar trabajo, hermano, y si se pierden, y si los hijos se pierden, todo lo demás no sirve de nada. Entonces viene el Señor y nos dice, yo bendeciré y multiplicaré la descendencia, tu descendencia. Entonces, hermano, ¿cómo va a empezar la bendición de Dios en tu descendencia? Evangelízalos, hermano. Evangeliza a tus hijos. Y si tienes nietos, evangeliza a tus nietos, porque tampoco los nietos, porque los traigas desde pequeños, son cristianos. Evangelízalos. Y entonces se va a empezar a cumplir esto que dice aquí la Biblia. No temas. No temas porque yo estoy contigo y voy a bendecir a tu descendencia. ¿Cómo va a empezar la bendición de Dios en tu descendencia? Cuando ellos experimenten el nuevo nacimiento. Entonces a veces, hermano, los padres de familia, como uno, hermano, con los hijos de uno es, a los hijos de los demás uno los manda al infierno, pero a los hijos de uno no, ¿verdad? Aunque hagan cosas peores que los otros patojos. Porque a veces, óigame hermano, se comete el error de tal vez porque tiene buen trabajo, porque tiene casa, porque tiene carro, pensar de que eso es bendición. Cuando puede ser que no sea bendición. Si no conoce al Señor. Porque si eso lo aleja, entonces no es bendición. Si eso no le estorba, entonces sí es bendición. Bueno, regresemos al punto. El Señor quiere bendecir a tu descendencia. Amén. El Señor quiere bendecir a tus hijos, a tus hijas. El Señor quiere bendecir no solo a tus hijos y a tus hijas, sino que a tus nietos, bisnietos. Yo te invito, evangelízalos. Porque incluso pueden haber hermanos que hasta tengan privilegio, pero todavía no conozcan al Señor. Como Samuel, el Samuel de la Biblia, ¿verdad? Que dice la Biblia que le servía a Dios, pero todavía no lo había conocido. Entonces, hermano, yo te tengo una buena noticia. El Señor quiere bendecir a tu descendencia. El Señor quiere bendecir a tus hijos. Evangelízalos. Tú tienes que, tu primera oración, tu oración para la primera bendición, no la primera comunión, eso lo reprendemos en el nombre de Jesús. Debe ser, Señor, que mis hijos experimenten el nuevo nacimiento. Esa, así es como tú vas a bendecir a tus hijos. Señor, que mis hijos experimenten el nuevo nacimiento. Señor, rompe las herencias ancestrales, rompe maldiciones. Hermano, yo a veces, hermano, estoy meditando en cosas así. Yo me pongo a pedirle al Señor, Señor, anula. Anula la herencia ancestral mía y de mis antepasados en mis hijas. Yo se lo pido, hermano. Digo, Señor, apiádate de ellas y que ellas no hereden nada de lo malo, ni que yo, ni mi esposa, ni mis antepasados hicimos, que solo les queden las cosas buenas. Yo le pido eso, hermano. Para que no vaya a ser que de aquí algún tiempo ellas estén sufriendo por cosas que mis antepasados o yo hicimos. Yo le digo, apiádate, Señor, córtalo, anúlalo, hermano. El Señor quiere bendecir a tu descendencia. Lo primero que tú tienes que hacer es evangelizarlos. Ahora, si tus hijos efectivamente ya nacieron de nuevo, entonces ayúdalos. Ayúdalos a que vengan a la iglesia. Ayúdalos a que le sirvan al Señor. Hermano, ayúdalos. No les pongas estorbo cuando ellos quieren servir. Ah, yo quiero ir al retiro. ¿Y para qué? Ah, es que no tengo ganas. ¿Y para qué? Los papás. Que ayudita va. El Señor quiere bendecir a nuestra descendencia. Amén. A los que todavía no tienen hijos, a los solteros o los que todavía no tienen hijos, los hombres deberían de orar por sus lomos. Y pedirle al Señor que se apiade de esos muchachos o muchachas que vienen ahí, que los liberen, que los desaten. Ya deberían de estar orando. Y las señoritas, pues, en el vientre, ¿verdad? Porque ahí es donde al final de cuentas queda el niño, el bebé. Pero la buena noticia es de que no debemos tener temor. Porque si nosotros estamos cumpliendo con lo que a nosotros nos corresponde, de evangelizar a nuestros hijos, de orar por ellos, de instruirlos, entonces lo que nosotros no podemos hacer, hermano, lo va a hacer el Señor. ¿Amén? ¿Amén? ¿O será que el Señor va a enviar a un ángel para enseñarle a nuestros hijos a que se laven los dientes? ¿Va a enviar un ángel el Señor para eso? No, porque eso se lo tienes que enseñar tú y yo. ¿Va a enviar el Señor un ángel para que le enseñemos a nuestros hijos a ser educados? A decir, bueno, hermano, a veces por educación, buenos días, buenas noches, con permiso, gracias. Pero hay unos muchachos que ni buenos días, ni buenas noches, ni con permiso, ni gracias. Ah, es que el Señor va a enviar un ángel a que se lo enseñe. No, eso lo tienes que enseñar tú. Y lo que tú y yo no podemos hacer porque no está en nuestras posibilidades, lo va a hacer el Señor porque a Él le corresponde. Por eso dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, ¿en vano qué dice? ¿En vano qué? ¿Trabajan quiénes? Los edificadores. Ah, bueno, entonces es doble trabajo. Trabajamos nosotros y trabaja Dios. Amén. Entonces, mira esto, pues. ¿Quieres la bendición para tus hijos? Evangelízalos. Ora por ellos. Instrúyelos. Corrígelos. Enséñales. Ponles límites. Pero bueno, ese es otro tema. Avancemos. Acompáñeme, hermano, a Éxodo 14:10. En Éxodo 14:10, aquí hay otra vez el Señor nos habla a nosotros para que no tengamos temor. Amén. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios, oiga, venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, oiga. Cuando Faraón se acercó, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían detrás de ellos. Por lo que los hijos de Israel tuvieron temor en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Qué hicieron cuando tenían miedo? Clamaron. ¿Qué hicieron cuando tenían miedo? Clamaron. ¿Qué hicieron cuando tenían miedo, hermano? Clamaron. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Mira, hermano, cuando un cristiano está mal, cuando un cristiano está atado, se interesa en cosas que no se debería de interesar. Cuando un cristiano está mal, hermano, o cuando todavía no ha avanzado mucho en su liberación, en su restauración, el cristiano se interesa en cosas que no se debería de interesar. Le pone importancia a cosas. Óigame, hermano, le pone importancia a cosas que no son importantes. Porque vienen ellos y le dicen a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Cuál era la preocupación de ellos, hermanos? ¿Cuál era la preocupación de ellos? ¿No tenían dónde morir? Todavía comida, ¿verdad? Todavía hubieran pedido comida, agua, sombrilla, aire acondicionado, nada, hermano. No tenían dónde morir, hermano. Hermano, ¿me está escuchando? Entonces aquí tenemos que analizarnos nosotros, hermano. si realmente le damos importancia a lo que es importante. Tenemos que analizarnos. ¿Es importante congregarnos? Sí, es importante congregarnos. ¿Es importante alabar al Señor? Sí, es importante. ¿Es importante adorar al Señor? Sí, es importante escuchar la palabra. Sí, eso sí es importante. ¿Es importante lo que dice la gente de nosotros? No, eso no es importante. ¿Por qué se pelean los hermanos en las congregaciones? Es que dijo que me herían los pies. Es que dice que... Sí, hermano. Porque si no te hieren, ¿qué te preocupa? Es que dijo que me hieren, pero te hieren. No, pero es que dijo... Ah, la grande. ¿Te hieren o no te hieren? No, entonces. ¿Te hieren? Sí. Bueno, entonces está diciendo la verdad el otro, ¿verdad? Hay que poner tus pies así en carbón para quitar el mal olor. Hermano, yo te invito, hermano bendito. Esa es una invitación para nosotros, que dejemos de darle importancia a lo que no es importante. Bueno, hay que poner el equilibrio, ¿verdad? Porque también tenemos que ser equilibrados, no como aquellos otros. A mí me viene sobrando lo que la gente diga de mí. Tampoco así. Tampoco así. Amén. Pero que eso no te quite tu paz. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Dejémoslo ahí. Aquí hay otro problema, hermano. El otro problema es que hay cristianos que dicen y creen que estaban mejor antes de conocer al Señor. Eso es lo que están diciendo los egipcios, pero en otras palabras, ¿para qué nos has sacado de Egipto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Egipto representa al mundo. Entonces, hermano, yo te tengo que decir algo, hermano. Por lo menos yo sí tengo bien claro, hermano bendito. Mire, yo cuando conocí al Señor, hermano, cuando me reconcilié con el Señor, creo que tenía como 14, 15 años, hermano. Y yo sí estoy convencido, hermano, no hay necesidad de buscar, ni de analizar, ni de meditar. Yo sí estoy convencido, hermano, de que yo antes de conocer al Señor solo estaba lleno de desgracias, hermano. Yo sí no puedo decir, sería un insensato si yo dijera o pensara de que antes de conocer al Señor yo estaba mejor. No, yo no, hermano. No. Pero eso era lo que decían los egipcios. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Pero mire pues, ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? No es lo que te hablamos en Egipto, oiga, diciendo, déjanos servir a los egipcios. Hermano, óigame, esto es bien interesante, hermano. Cuando el cristiano no está avanzando en su liberación, no le quiere servir a Dios. ¿A quiénes les querían servir estos hermanos? ¿A quiénes les querían servir? A los egipcios. No le querían servir a Dios. Mire, yo ahorita que pasó el retiro la semana pasada fue, ¿verdad? Estaba bien contento yo porque veía cómo hermanos de aquí de la iglesia le estaban sirviendo al Señor. No solo cuando nos tocó servir, sino que desde que empezamos, desde que trajimos a los hermanos, estaban sirviendo al Señor. Pero, ¿y los demás? ¿Cómo tú y yo nos vamos a convertir en siervos de Dios? Hermano, ¿cómo tú te vas a convertir en siervo de Dios? ¿Sirviéndole a quién? A Él. Amén. Sírvele a Dios, hermano. Sírvele a Dios. No seas rogado. Hay algunos que son rogados, hermanos. Mire, yo aquí en la iglesia, a algunos hermanos, ya les he dicho más de 5 veces que los invito al discipulado y no llega. Al discipulado y discipuladores. Bueno, de hecho, hasta toda la congregación, también lo de repetir varias veces, todo el que quiera estar en discipulado, discipuladores, las puertas del discipulado están abiertas. Y no. Entonces, ¿cómo nos vamos a volver siervos de Dios si no servimos? ¿Cómo alguien que quiera ser futbolista se va a volver futbolista si le da miedo a la pelota? Ahí va la pelota, ¡ay! Dice, ¿verdad? Nunca lo va a lograr hacer. ¿Cómo tú y yo nos vamos a volver siervos de Dios? Sirviendo, sirviendo, sirviendo, sirviendo y sirviendo. Y en algún momento vas a alcanzar la estatura de ser siervo de Dios. Porque ese es otro problema, ¿verdad? De que hay unos hermanos que dicen, no, si yo al que le servía era a Dios. Y era puro cuento, va pura casaca. Se servía a él mismo o a ella misma porque hacía lo que se le daba la gana. No le estaba sirviendo a Dios. Pero ese es otro tema. Mejor sigamos aquí. Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, oiga, Moisés dijo al pueblo, no teman. Oiga, hermano, no teman. Oiga, hermano, dice aquí, no teman. Estén, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿Estén qué? Estén firmes. ¿Por qué no? ¿Por qué Moisés les dijo que estuvieran firmes, hermano? ¿Sabe por qué? Porque si no se iban a asustar y todos iban a salir corriendo cada quien por su camino. Hermano, ¿cómo cuesta, verdad? Hermano, ¿cómo cuesta estar a cargo de un grupo, hermano, y que cada quien jale por su lado? Imagínese si tal vez, no sé, ¿verdad? Aquellos maestros que tal vez llevan a niños a la aurora, ¿verdad? Y solo llegan, y cada quien por su lado. Y eso haríamos nosotros, hermano. Pero viene el Señor y nos dice, no teman, estén firmes, quédense ahí. Quédense ahí, no se muevan. Pero si ahí vienen los egipcios, sí, pero quédense ahí, no se mueva. Es como cuando Samuel le dijo a Saúl, mira Saúl, yo voy a llegar, espérame ahí en el frente de la batalla, no te movas, yo voy a llegar, solo espérame. Y entonces, óigame hermano bendito, mire pues, por eso le digo hermano, nuestra confianza debe estar puesta en lo que Dios nos dice a nosotros y no en lo que la gente dice o hace o no hace. Porque vino Samuel y dijo, me esperas ahí, yo voy a llegar. Y dice la Biblia que la gente se empezó a ir, los soldados se empezaron a ir, se empezaron a ir, se empezaron a ir. Saúl se preocupó y estaba tan preocupado, hermano, que vino Saúl y ofreció sacrificio. Pero óigame pues, Saúl era rey, no era sacerdote. Él no le tocaba ofrecer sacrificio. Él se metió a hacer algo que a él no le correspondía. No era su privilegio. Ni tenía la autoridad para hacerlo. Entonces ofreció sacrificio. ¿Pero para qué ofreció Saúl sacrificio, hermano? ¿Sabe para qué ofreció Saúl sacrificio? Para que la gente no se fuera. Ah, no, es que si no la gente se me va. Y hermano, empezando el sacrificio llega Samuel. ¿Y a vos quién te puso a hacer eso? No, es que nada, le dijo. Y ahí le quitaron el reino. Entonces viene el Señor y nos dice, no temas. Amén. No temas. Quédate firme. ¿Firme en qué, hermano? ¿Sabe en qué hay que estar firme, hermano bendito? En buscar nuestra liberación. Sí, hermano. Hay que estar firme en buscar nuestra liberación. Que tal vez tú dices, no sé, dice alguna hermana le dice a mi esposa o algún hermano me dice a mí, mi hermano, quiero ministrarme. Ah, pero tal vez no es de Dios, dice, y se le olvida. No, quédate firme y recuérdale, hermano, se recuerda y se recuerda. Tienes que estar firme en buscar tu liberación, hermano bendito. Así como, bueno, no sé cómo fue ahora, pero el año pasado, siempre para el retiro, me recuerdo que hubo algunos hermanos que por alguna razón no se fueron en el bus. No sé, como siempre hay un defecto de los que se levantan tarde, ¿verdad? Ah, pero creo que fue para la proclama, no me recuerdo. La cosa que el bus se fue, ellos no se fueron en el bus, Y cuando pregunté quiénes iban en el bus, fulano, y cuando vi a los hermanos, ahí estaban. Ellos no es, miren, tal vez algo pasó y no se fueron en el bus, pero tampoco se quedaron de brazos cruzados. Ah, de plano no es de Dios que vaya al retiro. De plano no es de Dios que vaya a la proclama. No, se fueron y llegaron. Y ya sabían que el regreso lo tenían seguro, ¿verdad? Hermano, es que tenemos que estar firmes, hermano. Firmes en buscar al Señor. Amén. Firmes en buscar al Señor, hermano bendito. Firmes, tú tienes que estar, hermano, asegurado y firme en avanzar, hermano. Tú tienes que avanzar, tienes que avanzar, tienes que avanzar, hermano bendito. Tienes que avanzar. Y no tienes que tener temor. Dice, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy. Mire, hermano. ¿Y estaba mintiendo Moisés, sí o no? No estaba mintiendo. Todo lo que Moisés les dijo se cumplió. Entonces dice, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto nunca más para siempre los verán. Y Dios es una matazón de egipcios ahí, hermano. Entonces mire, hermano, tenemos que estar firmes. ¿En qué tenemos que estar firmes? Ya se lo dije, en buscar nuestra liberación. ¿En qué más tenemos que estar firmes? Por ejemplo, en la doctrina. Tenemos que estar firmes, hermano, en lo que hemos aprendido y lo hemos comprobado hasta la saciedad con la Biblia. Con Biblia y solamente Biblia. Pero tenemos que estar firmes en eso. Los jóvenes tienen que estar firmes, ¿verdad? Las señoritas también, porque de repente alguien del mundo les quiere caer, ¿vale? Y tienen que estar firmes de saber de que caer va. Pero sí me entendió, va. Las quiere conquistar, pues. Y tienen que estar firmes de que la Biblia dice que no hay que unirse en yugo desigual. Tenemos que estar firmes, hermanos. Nosotros tenemos que estar firmes. ¡Hermano! No tenemos que dejarnos mover, como dice la Biblia, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, hermano, ni por viento de doctrina. Tenemos que estar firmes, hermanos benditos. Amén. O sea, en lo que el Señor te pida, tienes que estar firmes. Bueno, esto es bien amplio, pero si no, no avanzo, mejor sigamos. Mire esto. Ah, este es hermoso. Éxodo 20, 18. Acompáñame a Éxodo 20, 18, hermano. Bendito. Éxodo 20, 18. Cuando lo tenga, me dice amén. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no teman. Porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes para que no pequen. Yo no sé si usted se recuerda, ese es el monte Sinaí. Óigame, hermano, si usted se recuerda de los versículos anteriores de esto, la Biblia dice que Dios invitó a todo el pueblo para que fueran al monte, a todo, para que subieran al monte. Pero cuando empezaron a oír los truenos y los relámpagos, les dio miedo. Entonces fue cuando le dicen a Moisés, no, mejor Moisés, anda solo vos y lo que Dios te diga nos los venís a contar. Pero eso no era lo que Dios quería. Dios lo que quería era que todo el pueblo se acercara a él. Y esto es hermoso, hermano, porque mire, hermano, una de las cosas para las cuales no debemos de tener temor, no debemos de tener miedo, es para acercarnos a Dios. Hermano, nosotros debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice el Señor. Pero mire pues, hermano, no porque seamos buenos, No, no, no porque seamos buenos nos podemos acercar, no, es por la gracia de Dios. Porque mire pues, porque si alguien se cree muy bueno, cuando hace algo malo, no se va a querer acercar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se está acercando? ¿Por lo que él hace o por lo que Dios hace? Por lo que la persona hace, porque si yo me porto bien, entonces sí puedo acercarme a Dios. Y si yo me porto mal, entonces no puedo acercarme a Dios. Y así no es. Sino que Dios quiere que nos acerquemos a Él con la convicción y teniendo bien claro en nuestro corazón que es por la gracia de Él que nosotros nos vamos a acercar. Amén. Por eso vuelvo a la carga yo y le digo, por eso hay hermanos que cuando cometen pecado, lo primero que hacen es dejar de ir a la iglesia. Y es cuando más tienen que ir a la iglesia. Entonces, hermano, óigame, hermano. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él, hermano. No tengas temor de acercarte a Dios. Hay algo, mire, hermano, yo no sé. Pero lo que pasa es que también el enemigo empieza a tirar dardos a la mente de las personas. Porque a veces hay unos hermanos que dicen, hermano, es que yo pienso que ese pecado nunca me lo van a perdonar. ¿Y qué hiciste? Pues mataste a 106 millones de personas, ¿o qué? No, hermano, es que bailé. Claro. Está bueno, pues bailaste, hiciste ridículo, pero sí te van a perdonar. Sí te van a perdonar. Hermano, Dios quiere que entendamos y que comprendamos que Él quiere que nos acerquemos a Él. No por nuestras obras, no por nuestra justicia, hermano, sino que por la obra de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por la gracia de Dios. Pero hermano, óyeme, tienes que acercarte a Dios. Amén. ¿Cuál es una de las formas como nos podemos acercar cada vez más a Dios, hermano? ¿Qué tenemos que hacer para acercarnos a Dios? Orar. Orar es una forma de acercarnos a Dios. ¿De qué otra forma nos podemos acercar a Dios? Leyendo la Biblia. Congregándonos. ¿Cómo tú te vas a acercar a Dios? Congregándote. ¿Cómo tú te vas a acercar más a Dios? Orando. ¿Cómo tú te vas a conocer más y vas a acercarte más a Dios? Leyendo la Biblia. Porque entonces vas a saber lo que a Dios no le agrada y no lo vas a hacer. Y vas a saber lo que a Dios sí le agrada y vas a procurar hacerlo. Y entonces te vas a acercar más a Dios y más y más. En la alabanza también, en la adoración, hermano, óyeme, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Él quiere que tú te acerques. Hermanos, que usted no sabe lo que yo hice, ni quiero saberlo. Pídele perdón al Señor. Pídele que te lave con su sangre. Y acércate a Él, hermano. Acércate, hermano. Mire, hermano, por más que nosotros pensemos, por más que nosotros creamos que somos lo suficientemente limpios para acercarnos a Dios, si el Espíritu Santo no nos transforma, no es cierto. Ahora, todo lo que el Espíritu Santo ha ido transformando en nosotros, eso sí es de Dios. Pero en alguna u otra área, siempre necesitamos que nos limpien y que nos liberen, hermano. Pero aquí me gustó mucho esto, dije, qué tremendo esto. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que tengamos comunión con Él. Y que no tengamos temor. No tengas temor, hermano. Si en algún momento el enemigo te tira algún dardo de que Dios no te perdona, de que Dios no te ama, de que Dios no te quiere, de que Dios se olvidó de ti, todo eso es mentira, hermano. Tú tienes que reprender todo eso en el nombre de Jesús. Porque Dios, el Señor dice que si nosotros nos acercamos a Él, ¿qué va a hacer Él? Él se va a acercar a nosotros. ¿Tú te acercas a Dios? Y Él se va a acercar a ti. Y así, hermano, Él va a cortar el camino para bendecirte. Pero, óyeme, hermano. Lo que tú tienes que salir, qué bueno, Dios quiere que me acerque a Él. y vamos a seguir igual. No, hermano. Quiere decir que ahora vas a orar más. Quiere decir que ahora te vas a congregar más. Quiere decir que ahora vas a leer más la Biblia. Quiere decir que ahora vamos a alabar al Señor más, vamos a adorarlo más. Hermano, esto no es para que quede en nuestra mente solamente, sino que tiene que bajar a nuestro corazón y a nuestros pies, de tener, hermano, la seguridad de que, hermano, mire, mire, hermano, cuántas veces, mire, hermano, cuántas veces, mire, cuántas veces al año el Señor nos invita así, de una forma bien clara, para que nos acerquemos a Él todos los días de servicio. Todos los días de servicio es una invitación del Señor a nosotros para que nos acerquemos a Él. Porque la Biblia dice, ¿se recuerda a la mujer del Cantar de los Cantares? Oh, amado mío, ¿dónde apacientas al mediodía? Sigue las huellas del rebaño, ahí voy a estar yo. El Señor quiere que nos acerquemos a Él. Amén, hermano. Amén. Mira este otro. Vamos a ver. Ahí está. Números 14:5. Dice, Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Aquí también esto se puede traducir, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la iglesia de la congregación de los hijos de Israel, o delante de la asamblea de la iglesia de los hijos de Israel. Entonces Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que estaban entre los que habían ido a explorar la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para explorarla es buena en gran manera. ¿Era buena la tierra? ¿Ah? No, no era buena. Era buena en gran manera. Amén. Hermano, es lo mismo comerse 2 onzas de pollo a comerse 2 libras de pollo o de carne. Es lo mismo, ¿va? Entonces aquí en la Biblia no dice que es bueno, sino que era bueno en gran manera. La tierra por donde pasamos para explorarla es buena en gran manera. Si Jehová se agrada de nosotros, nos introducirá en esa tierra. Él nos entregará. Óigame, hermano. Nosotros como congregación, hermano, y aquí depende de cada uno, hermano. Depende de cada uno, pero yo tengo que decirte, hermano, que el Señor a nosotros ya nos está llamando a avanzar más todavía. Hemos avanzado, pero ahora tenemos que avanzar más. Óigame, ahora tú tienes que pelear. Mire, hermano, mire, ¿por qué el enemigo les empieza a fastidiar a un montón de cristianos? Y esos cristianos no avanzan porque no pelean. Yo te aseguro que si tú en el nombre de Jesús te propones en tu corazón pelear en contra del enemigo, por tanto que te ha fastidiado en tu hogar, yo te lo aseguro, hermano. Ese mismo día tú vas a ver cómo la situación en tu hogar cambia. Te lo aseguro, hermano, porque ya tienes que pelear en lugar de estarte quejando. Ay, mis hijos. Hay que pelear. No con los hijos, ¿verdad? No, contra el enemigo. Es que mi esposa no me hace caso, hermano. Y la vez pasada la agarré a patadas y peor se puso, dice. No, si no la tenías que agarrar a patadas, tenías que pelear en contra del enemigo. Aquí dice la Biblia, la tierra por donde pasamos para explorarla es buena en gran manera. Si Jehová se agrada de nosotros, nos introducirá en esa tierra. Él nos entregará, óigame, hermano, la tierra que fluye leche y miel, hermano. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Una tierra que es buena en gran manera. Hermano, ¿me está oyendo? ¿Y por qué no la tenemos? ¿Por qué no tenemos esa tierra, hermano, que fluye leche y miel? ¿Por qué no la tenemos, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no peleamos. A veces se pelean los hermanos entre ellas, una oveja con otra oveja, un pastor con otro pastor, hermano, andar con esas niñerías, ya pastores con pañales todavía. Tenemos que pelear en contra del enemigo. Tú tienes que pelear en contra del enemigo. No contra los de tu casa, no contra los de la iglesia, no contra los del trabajo, no contra tus vecinos. Hay que pelear en contra del enemigo, hermano. Y Dios te va a entregar en tus manos la tierra que fluye leche y miel, hermano bendito. Entonces viene y dice el verso 9. Él nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Oiga, solo que no se rebelen contra Jehová, ni tengan temor al pueblo de esa tierra. Oiga esto, hermano, por favor. Porque serán para nosotros. ¿Cómo van a ser esos enemigos? ¿Sí está leyendo la Biblia, hermano? ¿Qué dice ahí la Biblia? Serán como pan comido, dice aquí. Estoy leyendo la Reina Valera actualizada, dice, porque serán para nosotros pan comido. ¿Cómo van a ser nuestros enemigos? Pan comido, está así, con café va, para adentro. Óigame, hermano, ¿por qué a veces estamos sumergidos en problemas y no salimos de los problemas? No me responda. Como dirían, no sé dónde, es una pregunta retórica, dirían, ¿verdad? Hermano, ¿por qué no salimos de las adversidades, hermano? ¿Por qué no salimos de los problemas? O a veces, ¿por qué no salimos de algunas enfermedades? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no peleamos. Queremos que todo lo haga el Señor y nosotros no hacer nada. Ni siquiera orar, ni siquiera congregarnos, ni siquiera alabar, ni siquiera adorar, ni siquiera leer la Biblia. Y así no es, hermano. Así no es. Tenemos que pelear. Tú tienes que pelear. ¿Me estás escuchando? Hermano, tienes estorbos espirituales en tu vida. Pelea, hermano, hermana, pelea, pelea. Tienes que pelear ya, hermano, en el nombre de Jesús. El Señor sí te ama, el Señor sí está contigo. Él está esperando a que nos levantemos nosotros para pelear en contra del enemigo. Ahora mire esto, solo que no tenemos que ser rebeldes. El rebelde no puede conquistar la tierra. El cristiano que es rebelde no puede conquistar la tierra que fluye leche y miel. El cristiano que tiene miedo no puede conquistar la tierra. Porque aquí dice, solo que no se rebelen ni tengan miedo al pueblo de esa tierra, porque serán para nosotros pan comido. Oiga, oiga lo que dices, es bien interesante. Seleccioné esta Biblia porque es la que más se le apega a lo que dice en hebreo. Dice, su protección se ha apartado de ellos, mientras que con nosotros está Jehová. No les teman, está con signos de admiración, como que Josué todavía gritó, no les teman. Pero mire, hermano, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con nuestros enemigos, hermano? ¿Qué pasa con tus enemigos? ¿Qué pasa con nuestros enemigos? Dice la Biblia que ya les quitaron su protección, pero la palabra protección significa sombra y la idea que da es cobertura. Los enemigos no tienen cobertura. Hermano, óyeme, Dios nos ha dado cobertura a nosotros. Cobertura de pastor, de los 5 ministerios. ¿Quiénes otros no pueden conquistar la tierra prometida? Los que no reconocen autoridad. No la pueden conquistar, y no porque yo diga, así lo dice aquí la Biblia. Amén. Un cristiano que está bajo cobertura, reconoce la cobertura, se sujeta a la autoridad. Es un cristiano que sí puede ir a conquistar la tierra de Canaán. Un cristiano o un pastor que no reconoce autoridad, que no reconoce cobertura, es un cristiano que no puede, aunque quiera, aunque haga mates de conquistar, no va a poder. ¿Sabe por qué? Porque más adelante el Señor le dice a Moisés: Moisés, dile al pueblo que ya, que vayan ya a pelear en contra de los enemigos. Entonces vino Moisés y le dijo: dice el Señor que vayamos. Y el pueblo dijo: no. Y Moisés: no, pero es que el Señor dijo: sí, pero no queremos. Pero el Señor dijo: pero no queremos. Entonces vino Moisés y dijo: no quieren, no, ya no vayan. Puro de esos carnales, ¿verdad? Cuando Moisés dijo: ya no vayan, ahora sí tenemos ganas, le dijeron. Sí tenemos ganas de ir, ahora ya no vayan, les dijo. Pero si queremos, no vayan, pero vamos a ir. Y fueron y los derrotaron. ¿Por qué? Porque iban sin cobertura. Un cristiano con cobertura puede destruir a sus enemigos. Un cristiano sin cobertura, sus enemigos lo van a destruir. Entonces viene el Señor y dice aquí: no teman, hermano. Yo no sé si usted reconoce cobertura, si usted reconoce autoridad. Pero aquí dice la Biblia: no teman. No teman. No teman al pueblo de esa tierra, porque sus habitantes serán como pan comido. ¿Por qué? Porque su protección ya se había sido quitada. Amén. Hermano, el Señor quiere que conquistes tu herencia. Tu herencia. Amén. ¿Me estás escuchando? Tu herencia. Ya es hora, hermano. Tienes que salir a conquistar tu herencia, hermano. Ya. No, ya no es época que esperemos a que todos, como se dice así comúnmente hablando, ¿verdad?, a que todo nos llegue a la boca. No, no, hermano. Hay que ir a pelear. Hay que ir a pelear. Y no tengas miedo, porque el Señor va a destruir a tus enemigos. El Señor los va a destruir. Amén. Mira este otro. Vamos a ver, son un montón, pero voy a terminar con este. Números 21:31. ¿Verdad? Sí, aquellos hermanos, mira, dicen por ahí que te van a despedir, y el hermano con miedo, hasta se enferma, ¿verdad? Y ni lo despiden. No tengas miedo. Si te despiden, Dios te va a dar otro trabajo mejor. Y si no te despiden, no te despiden, pues, pero no hay que tener miedo, porque Jehová está contigo. Así habitó Israel en la tierra de quién. ¿En la tierra de quién habitó Israel? Del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. ¿Quiénes habitaban en las tierras en donde Israel conquistó? ¿Quién? El amorreo. O sea que toda esa casaca que dicen allá en Medio Oriente de que son palestinos, esas son mentiras, hermano. Ellos, incluso, yo estoy leyendo un libro, hermano, voy muy despacio porque tengo que leer y estudiar otras cosas, hermano. Pero en ese libro explican que todos allá que se dicen árabes allá en Medio Oriente y que dicen que descienden de Ismael, ellos no descienden de Ismael. Ellos no son ismaelitas, sino que ellos son de otros pueblos que no habitaban ahí, sino que habitaban alrededor. Amén. Uno de esos que habitaban ahí y que desaparecieron de una vez fueron los amorreos, porque después los que se quedaron habitando ahí fueron solo los israelitas, hermano. Bueno, otro día le cuento más despacio de todo ese rollo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba ahí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og. No Os, ¿verdad?, el mago de Os, no, que Og, rey de Basán, y todo su pueblo para pelear. ¿En dónde? ¿En dónde? Edrei. Entonces, óigame, hermano. Mire, pues, hermano. Hermano, óigame. Los israelitas iban caminando, hermano, iban caminando cuando dice la Biblia que iban pasando y le salió ojo con todo su pueblo para pelear contra ellos. Ellos iban, me imagino yo que iban tranquilos cuando vieron los ejércitos. Entonces Dios le habló a Moisés y le dijo, no tengas miedo. ¿Qué es lo que te dice el Señor a ti, hermano? No tengas temor, no tengas miedo. Van a venir juicios, van a venir males, pero tú no tengas miedo. Tú tienes un padre, hermano, un padre que es responsable. Hermano, ¿qué haría usted si usted va caminando con un su hijito, verdad? Lo lleva de la mano y de repente sale un chucho rabioso. Y cabal, usted lleva a su hijito aquí y viene el perro de este lado. ¿Qué hace usted con su hijo? Ah, pues hijo, mátalo pues. ¿Eso hace usted, hermano? ¿Usted haría eso? ¿Qué haría usted? ¿Ah? Patear al chucho, hermano, hombre. Agarrar una piedra y si se puede tirárselo a la cabeza, eso, yo eso haría, pues. Discúlpeme, hermano, pero yo por mis hijas, hermano, haría todo lo que tiene que ser, pero que ellas no les pase nada. Igual con mi esposa. Haría eso. Nosotros somos hijos de Dios. Y si vienen juicios y castigos a esta tierra, ¿tú crees que Dios es tan irresponsable de no protegerte a ti? ¿Crees eso? No. Dios te va a cuidar, Dios te va a defender a ti, hermano. Tú, nosotros no estamos solos, pero tenemos que pelear, batallar. Entonces Jehová le dijo, no tengas miedo. Hermano, no tengas miedo porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra y harás de él como hiciste con Seón, rey de los amorreos que habitaba en Esbón. ¿Y qué tenía que hacer entonces Moisés después, hermano? Hermano, ¿qué tenía que hacer Moisés después? Después de que Dios le dijo esto, ¿qué tenía que hacer Moisés? ¿Ah? Pelear, hermano. ¿Sí estamos en el rollo o no estamos en el rollo, hermano? Póngaseme pilas, pues. Estamos hablando de guerra, de que Dios le da la victoria y todavía, ya le dije, leamos la Biblia, ahí está la respuesta, hermano. ¿Qué tenía que hacer Moisés? ¿Pelear? No iba a decir síganme los buenos, de verdad. Síganme los valientes, iba a decir, hermano. Peleemos, hermano. Peleemos. Yo te aseguro que tú vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Porque ya es hora de que peleemos. Amén. No tengas miedo. Lo he entregado en tu mano, a él y a todo su pueblo. Pero mire, ¿qué significa este rey? Oj, era de la raza de los amorreos. Óigame pues, hermano. Este Oj era de la raza de los amorreos. Il amorreo significa amargo. ¿Me está escuchando? Amorreo significa amargo. Amorreo significa rebelde. Amorreo significa charlatán. Amorreo significa montañés. Entonces Dios le dijo a Moisés, no tengas miedo, yo he entregado tu mano a ese Oj, a ese amargo, a ese rebelde, a ese charlatán, a ese montañés. Entonces mira, hermano, ¿sabe cuál es uno de los enemigos que tenemos que destruir, hermano? O varios, a Oj. ¿Sabe qué es uno de los enemigos que tenemos que destruir? La amargura. La amargura, hermano bendito, es uno de los enemigos que tenemos que destruir. Y lo peor, ¿sabe qué es lo peor, hermano? Que el enemigo, hermano, no pierde oportunidad para querer amargarnos a nosotros. Hermano, entonces yo le tengo que decir, hermano, usted debe tener cuidado de que no lo amarguen. Porque si lo amargan, hermano, entonces está siendo derrotado. Pero si usted no deja que lo amarguen, hermano, entonces usted está derrotando al enemigo. Fíjese, hermano, que yo por lo menos, Yo admiro a varios tipos de personas. Por ejemplo, admiro, por ejemplo, a veces a esas personas que trabajan de atender a clientes, ¿verdad? Que uno les gritó, les sacó toda la mamá y viene el siguiente y le atiende con una sonrisa después de que le sacaron la mamá, ¿verdad? Digo, ay, la gran esa gente, por lo menos para mí, yo admiro ese tipo de gente. Pero ¿sabe a quién admiro más yo, hermano? Yo admiro a esas personas que en la vida les ha ido mal, hermano. Les ha ido mal. Y cuando uno los mira, hermano, es gente que está sonriendo, fíjese. Y he conocido varios, hermano. He conocido varias personas, varios hermanos, que yo sé qué sufrieron ellos, qué vivieron ellos. Y cuando yo los miro, sonrientes, felices, hermano. Yo le digo, Señor, yo quiero, yo no considero estar amargado. Pero yo no quiero, hermano, que la amargura o la adversidad, perdón, que la adversidad me amargue, hermano. Entonces, hermano, óigame, ¿quién es el que va a salir a pelear en contra de nosotros? La amargura. La amargura, hermano. Por eso es que a veces nos quieren amargar a nosotros. Pero ¿qué tienes que hacer? Tomar Santa Cena. Si alguien te echó un cachito de amargura, toma Santa Cena y se te va a ir quitando. No te va a ir resbalando, ¿verdad? Porque no es así. Se te va a ir quitando, ¿verdad? Es que así decía una señora una vez que tenía necesitaba el aceite de la unción para que todo lo que dijera en contra de ella se le resbalara. Ah, la gran dije. Todo se ve bien bonito hasta que terminó de hablar, ¿verdad? Hermano, te tengo una noticia. Te quieren amargar. ¿Me oíste? ¿Sí me oíste o no me oíste? Te quieren amargar. ¿Me oíste o no me oíste? Te quieren amargar. ¿Quién te quiere amargar? El enemigo. El rey de los amorreos. Ojo. ¿Qué vas a hacer, hermano? Hermana, ¿qué vas a hacer? No te dejes amargar, por favor, yo te lo pido. No te dejes, no te juntes con los amargados. No, hermano, es que yo soy maduro. Es cuento, hermano, pero eso es cuando uno mira a los hermanos, están amargados. Y no que era maduro, pues. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que algunos teniendo una raíz de amargura contaminan ¿a cuántos? ¿A cuántos? A muchos. Ten cuidado, yo te lo estoy diciendo, hermano. Yo te lo estoy diciendo, porque después uno de los que terminan pagando los platos, a veces somos los pastores, ¿verdad? Porque con nosotros rematan las ovejas, ¿verdad? O los pastores, o la esposa del pastor, o los hijos del pastor, o los que sirven, ¿verdad? Con ellos rematan. No, hermano bendito, por favor, no lo permitas. Amén. ¿Qué significa amorreo? Rebelde. ¿Con quiénes te va a atacar el enemigo? Con los rebeldes. Primero, el enemigo, mire hermano, mire, pues el enemigo primero va a querer contaminarte para que tú seas rebelde, para que los muchachos, por ejemplo, no le hagan caso a los papás. Porque eso no se trata solo de la iglesia, también se trata de la casa. Para que los muchachos no le hagan caso a los papás, para que la esposa no le haga caso al esposo. Y cuando el enemigo mira que tú no te dejaste contaminar para que te contaminaran de rebelión, te va a empezar a atacar a ti entonces. Entonces los rebeldes te van a empezar a atacar a ti, te van a empezar a atacar. Y tú tienes que pelear en contra del enemigo. Amén. Ni siquiera te pongas a pelear en contra de los rebeldes. No. Porque él, un rebelde amargado, ¡ja!, te va a ofrecer cuentazos. De verdad, hermano. No te pongas a pelear con ellos. Pelea en contra del enemigo. Amén. Ese es Og. El nombre Og significa cuello largo. Y eso significa, representa a los orgullosos. ¿Con qué te va a querer atacar el enemigo, hermano? a mí también. O sea, te va a querer amargar a ti y me va a querer amargar a mí. Te va a querer volver rebelde a ti y me va a querer volver rebelde a mí. Y tenemos que batallar en contra de eso. Te va a querer volver orgulloso a ti y me va a querer volver orgulloso a mí. Pero no, hermano. No, hermano. Fíjese, hermano, que ya voy a terminar, hermano, discúlpeme, pero ya voy a terminar. Pero mire, fíjese que estaba viendo un reportaje acerca de la cienciología. La cienciología es una religión, hermano, que empezó en Estados Unidos en la década de los 50. Pero había un señor de la BBC de Londres haciendo un reportaje acerca de esa religión de la cienciología. Y él primero, pues, hasta donde yo entendí, se puso de acuerdo con los de esa religión y entonces ellos le dijeron, vas a ir aquí, vas a ir aquí. Ellos lo llevaban y ellos estaban presentes en cada entrevista que él hacía. Pero óigame pues, hermano, óigame. Entonces, cuando se dieron cuenta que el objetivo de él no era promocionar la cienciología, sino que decir si era religión o si era una secta, lo empezaron a atacar. Si él estaba desayunando, ellos lo filmaban. A donde él se iba, lo estaban filmando. Pero, óigame, hermano, lo empezaron a hostigar, lo empezaron a hostigar, lo empezaron a hostigar. Y de repente le enseñaron una exposición del holocausto, de cómo hicieron cosas malas ahí, pero desde el punto de vista de la religión de ellos. Entonces, cuando este reportero salió de esa exposición, como que estaba mero sensible, y lo empezaron a atacar. Atacar así en discusiones. Entonces vino él y empezó a alegar y se descontroló. Y después le contaron a él que lo estaban molestando y molestando, molestando precisamente para enojarlo y hacerlo que perdiera el control. Era a propósito todo lo que estaban haciendo. Entonces, hermano, el enemigo a veces nos quiere atacar a nosotros, hermano, y empieza a hacer cosas. Óigame, hermano bendito. Y empieza a hacer cosas. Nos empieza a atacar, tal vez para que nosotros nos volvamos orgullosos. Tú tienes que batallar no en contra de las personas, sino que en contra del enemigo. Porque, ojo, tal vez tú estás tranquilo cuando sale ojo en contra tuya, cuello largo, un orgulloso, ¿verdad? ¿Tú te has encontrado con gente orgullosa alguna vez? Tenemos que examinarnos a nosotros. Tal vez Dios nos quiere restaurar a nosotros, hermano. Nuestro espíritu, nuestra alma. Amén. Lo otro es que el enemigo va a querer volvernos orgullosos. Y si nos volvió orgullosos, hermano, nos hizo mucho daño. Nos hizo mucho daño. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que el orgulloso, Dios lo ve de lejos. Amén. Bueno, vamos a orar. Póngase de pie, hermano. Hay más cosas que hablar, pero lo vamos a dejar aquí por el tiempo. Peleemos, hermano. Entonces, mi hija sube como para tocar el teclado. Pero mire lo que dice aquí. Jehová le dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado. ¿Quieres vencer la amargura? Dios te va a dar la victoria. ¿Quieres vencer la rebeldía? Dios te va a dar la victoria. ¿Quieres vencer el orgullo? No en otros, porque eso no se puede. En ti mismo. No tengas miedo. Dios te va a dar la victoria. Puede ser que Dios te dé la victoria hoy y salgas el más humilde de esta iglesia, ¿verdad? Pero puede ser que no. Pero tienes que estar firmes y seguir batallando y seguir, hermano. Mire, a veces hay personas que se desesperan y dices, es que no cambio. Dices, eso no es cierto. Sigue batallando contra tu carne, contra el enemigo, contra el alma. Y yo te lo aseguro, va a llegar el día en que el Señor te va a dar esa victoria y lo vas a disfrutar, hermano. Lo vas a disfrutar porque te vas a decir, Señor, gracias, Señor. Póngase de pie, hermano. No tengamos temor, el Señor está con nosotros. Cierra tus ojos. Levanta tus manos a tu Padre Celestial y dile, Señor, tú estás conmigo. Díselo, hermano, díselo. Dile, dale gracias a Dios y dile, Señor, tú estás conmigo, Señor. Tú estás con nosotros, Jehová. Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso. Tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros. Díselo, hermano. Confiésalo, créelo. El Señor está contigo. Jehová está contigo. No tengas temor. No tengas temor. No tengas miedo. Él está contigo. Nunca te dejará. Nunca te desamparará. No te abandonará. El Señor va a destruir a tus enemigos. Jehová va a destruir a tus enemigos. Solo cree en tu Padre Celestial. Cree en tu Padre Celestial. Cree en Él. Cree en lo que Él dice de ti, hermano, hermana. Cree en lo que Él dice de ti.